para conocer más y saber qué son los humedales y por qué es importante la conservación, estamos comunicados con la investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y CONICET, Patricia Pintos, que nos va a contar más sobre el tema. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Emanuel Olea, Rocío Galván y Agustina Prato te saludan. Hola, Emanuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las chicas? Gracias por el llamado. Bien, gracias. La primera pregunta que te hacemos es, porque muchos no lo tenemos en claro, o hasta por ahí nomás tenemos una idea para que los oyentes sepan bien, digo, ¿qué son los humedales, esto que ocupa casi el 20% del territorio de nuestro país, y por qué, cuál es la importancia que radica su conservación? Bien señalabas que estos ecosistemas ocupan un poco más del 20% de la superficie del país. Esto da debida cuenta, digamos, de la importancia que tienen en términos de no solamente de ocupación superficial, sino también de dispersión geográfica, porque hay humedales en todas las regiones del país, desde la Patagonia hasta el noroeste argentino, el litoral, la provincia de Buenos Aires. Bajo distintas modalidades y denominaciones encontramos este tipo de ecosistemas que se caracterizan por distintas formas de presencia del agua, que puede ser de manera permanente o semipermanente a lo largo del año, es decir, hay un afloramiento del agua en superficie, que puede estar ocupándose de manera temporaria o no. Uh-huh. Y así reconocemos los mallines en la Patagonia, decía, o los salitrales en el NOA, en el noroeste argentino, los esteros en el Iberá, el delta del Paraná, las distintas cuencas hídricas de nuestro país forman parte de este tipo de ecosistemas, que cumplen además con una cantidad de funciones que son fundamentales para el desarrollo armónico de la vida humana en sus entornos. Se los suele caracterizar como esponjas. Uh-huh. Porque son hay lugares o sitios donde el agua se acumula y se infiltra, enriqueciendo los acuíferos subterráneos. Y por lo tanto tienen el poder de amortiguar el impacto de las inundaciones, pero también tiene el poder de amortiguar a las sequías, porque al ser un reservorio de agua tiene esa capacidad de hacer más tolerante el impacto de la falta de lluvias, ¿no? Uh-huh. Pero además, tienen una cantidad de otras funciones, son reguladores del clima. Decía que son los espacios donde se recargan los acuíferos subterráneos, se comportan como verdaderos corredores o ámbitos de biodiversidad porque tienen una flora y fauna que les es propia, y además tienen las características paisajísticas que son muy importantes de ser preservadas para el disfrute de quienes viven en su entorno, ¿no? Entonces, este conjunto de condiciones, más algunas otras, porque también son lugares donde se pueden desarrollar ciertas actividades económicas en armonía con estos ambientes, hacen que sea fundamental su preservación, no solamente para el disfrute nuestro, sino de las generaciones venideras, ¿no? Es decir, estamos frente a un cambio de ciclos productivos que uh-huh. están de la mano, por ejemplo, de los transgénicos, permitiendo el avance de ciertos cultivos sobre áreas que antes no se podían cultivar, entre ellos los humedales, y son territorios muy vulnerables al avance de la frontera agrícola, por ejemplo, ¿no? O al avance de las actividades inmobiliarias ligadas te estamos por preguntar. Digo, hay una clara presión de los desarrolladores inmobiliarios para frenar este tema. Digo, hay zonas en Río Luján, en el Tigre, también en la zona sur, digo, hasta se rellenan estos humedales para poder construir. Digo, ¿esta ley la ves como un freno al mercado para esto o no? Bueno, un poco el objetivo, uno de los objetivos de este proyecto de ley era ponerle límite al dispendio de, de estos ecosistemas tan valiosos y tan frágiles como los hemos caracterizado, de la mano de la presión de algunos actores económicos, decíamos, de los sectores ligados a la agricultura, una agricultura extensiva que viene desplazando la frontera agrícola sobre estos humedales, pero fundamentalmente, y en las áreas metropolitanas como la de Buenos Aires, hay una presión muy grande de las empresas que construyen urbanizaciones cerradas, que han encontrado, han consolidado un nicho urbanístico de extraordinario valor paisajístico y que permite la capitalización de unas rentas extraordinarias para las empresas desarrolladoras, que es construir urbanizaciones cerradas sobre estos humedales, ¿no? Uh-huh. Que lo que hacen es, sobre un ambiente que es claramente acuático, como lo caracterizamos al principio, transformarlo en un ecosistema terrestre, porque nadie podría ir a vivir a un humedal sin inundarse. Si decíamos que están ocupados de manera permanente o semipermanente por agua, no son habitables en la forma en la que se presentan, pero están muy próximos a cuerpos de agua naturales, como las cuencas de los ríos y los arroyos, y se transforman por eso en objeto de deseo de las empresas desarrolladoras inmobiliarias que ven la posibilidad de construir una alternativa residencial en áreas que tienen unas visuales y unos paisajes muy atractivos para un cierto mercado, ¿no? Entonces, de la mano de estas empresas desarrolladoras, han ido ganando terreno sobre humedales, rellenándolos, transformando los sistemas de escurrimiento de la cuenca del río Luján, sobre todo, pero vos decías muy bien, en la zona sur también. Sí, en la zona sur tenemos la Laguna Santa Catalina, por ejemplo. Sí, claro. Y la que es conocida la Laguna de Rocha también. Sí. Hay una clara reorientación hacia otros lugares, a partir sobre todo del éxito alcanzado por este modelo urbanístico en la zona norte, hacia la zona sur y también sobre el litoral del Río de la Plata, en la zona, donde Techint espera realizar el emprendimiento Costa del Plata, uh-huh. O bueno, donde está localizado Nuevo Quilmes, hay toda una serie de emprendimientos que lo que están haciendo es transformar estos ecosistemas para obtener unas ganancias extraordinarias. Decimos, desde el punto de vista inmobiliario, esto permite comprar suelo a valores de ingreso o de entrada muy económicos y valorizarlos muy rápidamente a partir de aprovecharse de unas bondades paisajísticas y ambientales que son únicas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo también es que hay una internalización de esos beneficios por parte de las empresas, pero un perjuicio para el conjunto de la sociedad, que mientras estas empresas se llenan los bolsillos con los ingresos productos de la venta de las parcelas en estos sitios, como sociedad estamos perdiendo un recurso que es estratégico en términos de calidad ambiental y calidad de vida, porque por las razones que decíamos, ¿no? Es decir, frente a secuencias o eventos de inundación como los que vivimos en los tres últimos años, se puso de relieve la importancia de haber transformado tan drásticamente los humedales de la mano de este modelo urbanizador, ¿no? Es que ha cambiado de alguna manera la forma en que el río Luján, por caso, resuelve las crecientes. Tiene mucho más dificultades para resolver la situación de creciente ahora que la planicie de inundación está ocupada por urbanizaciones cerradas que elevan los terrenos entre 6 y 8 metros de altura. Entonces, esto se hace que se comporten como verdaderos diques, verdaderas presas que no permiten el drenaje superficial de ese excedente de agua, y por lo tanto las áreas permanecen anegadas durante varios días, ¿no? Entonces, era estratégico en ese sentido contar con una ley que viniera a regular este tipo de utilización que se hace de estos recursos, para que el disfrute no sea de aquellos que tienen la posibilidad de desarrollar estos emprendimientos o de comprar una parcela en ellos, sino de la sociedad en su conjunto. Es importante preservarlos para, como activos fundamentales para los habitantes de la región, ¿no? Y ese era el sentido de la ley. ¿Qué tal, Patricia? Rocío te saluda, ¿cómo estás? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien, si tuviéramos que escribir una película de ficción, especie, por ejemplo, El día después de mañana, ¿qué pasaría si se hicieran edificaciones inmobiliarias o proyectos inmobiliarios en todos los humedales que hay en la Argentina? ¿Qué consecuencias drásticas tendría en general en el medio ambiente? Bueno, habría que ver en cada caso, ¿no? Pero, digamos, en principio, lo que podemos decir sin temor a equivocarnos es que estaríamos desnaturalizando la esencia del humedal. El humedal es un ambiente acuático. Si yo necesito rellenarlo para poder ir a vivir o construir una vivienda en el humedal, estoy desnaturalizando su esencia. Estoy perdiendo su principal atributo, y es que ese ambiente debe permanecer inundado el tiempo que sea necesario. Entonces, estamos en muchos sentidos modificando los patrones de escurrimiento superficial del agua, digamos, ¿no? Estamos introduciendo elementos que son extraños, como las viviendas, como las calles, como los terraplenes perimetrales que encierran a estas urbanizaciones y que modifican de alguna manera la forma en que los cursos de agua discurren y resuelven situaciones de conflicto como las que describíamos antes, ¿no? Uh-huh. Pero también lo hacemos a través de la expansión de la frontera agrícola, como decía antes. Si la frontera agrícola supone plantar soja en humedales, la soja no llega sola, llega con lo que se llama el paquete tecnológico de todos los agroquímicos, incluido digamos los productos, los herbicidas bien conocidos como el glifosato, que son altamente contaminantes de los recursos hídricos. Entonces, no solamente estamos alterando los patrones de escurrimiento del agua, sino también estamos con las actividades, el avance de las actividades humanas sobre estos recursos tan valiosos y tan frágiles, estamos contaminándolos, estamos haciendo que pierdan la capacidad, digamos, que tienen de regulación y todos los que se llaman los servicios ecosistémicos que nos aportan a nosotros como habitantes de su entorno, ¿no? Estamos en comunicación con la investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y CONICET, Patricia Pintos. Patricia, digo, para frenar esto que estamos charlando, ¿es necesario el acompañamiento también, digo, de gobierno nacional, el gobierno provincial, los municipios? Y hubo cambios en el debate de la ley, en el tratamiento de la ley, y uno de ellos es que, por ejemplo, las provincias tendrán el derecho a definir qué es un humedal y qué no. Digo, ¿no es un tanto peligroso esto que se deje en manos de los gobernadores? Bueno, vivimos en un país federal, por lo tanto las provincias tienen derecho sobre sus recursos. Ahora, hay una mirada que se supone que debe ser estratégica, que es la del Estado Nacional, que es el que tiene que velar por la integridad, digamos, de los recursos del país. Y esa era un poco la idea que guiaba originalmente esto. Claro que en todo lo que es la instancia de lo que plantea la ley, llega un momento, luego de haber hecho el inventario de humedales y de haber reconocido cuáles son los usos y las actividades que se pueden desarrollar en ellos, que es el ordenamiento territorial de los humedales, ¿no? Uh-huh. Es como el momento final, el momento cúlmine de todo ese proceso, y ese momento está en manos de las provincias y parece que esté bien. Lo que pasa es que un poco las provincias, arrogándose la defensa de ciertos intereses económicos que tienen cifrados sobre estos recursos, han introducido algunos cambios en lo que era el proyecto que se había consensuado con un dictamen de mayoría en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales y la de Agricultura el 20 de septiembre pasado, haciendo que, bueno, todo quede de alguna manera sujeto a digamos, los que las provincias finalmente establezcan, y esto hace que sea un poco más endeble la posibilidad de incidir ciertamente en la regulación de los humedales. Por ejemplo, entre las modificaciones más importantes que se introdujeron en el debate por la ley, se planteó precisamente que, bueno, una senadora, digamos, de la provincia de Jujuy, que la provincia tenía interés claramente definido de habilitar la explotación de las salinas de altura para la extracción de litio. Sí. Claro, la extracción del litio, y en virtud de esto se excluyó de lo que vaya a terminar estar regulado por esta ley en el caso de que finalmente la Cámara de Diputados la ratifique, a las salitrales o los salares de altura. Es decir, los salares de altura no pasan a formar parte, a partir de una inclusión de último momento, de las regulaciones de la ley de humedales. Bueno, me parece que eso también tiende a desnaturalizar, porque de alguna forma lo que termina prevaleciendo es el interés productivista de algunas provincias en detrimento de una consideración general, digamos, de la importancia de la defensa de estos ecosistemas, ¿no? Uh-huh. Y en otro sentido, lo que también me parece que fue una pérdida importante al momento de la media sanción de esta ley es la pérdida de lo que se llamaba una cláusula de moratoria que establecía que, bueno, hasta tanto no estuviera realizado el Inventario Nacional de Humedales, que originalmente era de 2 años y con la última modificación pasó a 3 años, un plazo de 3 años para hacer el inventario, más el periodo para la definición de las políticas de ordenamiento territorial que las provincias establezcan para estos recursos. Bueno, en ese periodo de 5 años, el proyecto original preveía que al momento de la sanción de la ley, esa cláusula de moratoria iba de alguna manera a impedir que mientras se hacían esas dos actividades se siguieran destruyendo los humedales. Okay. Ahora esa cláusula quedó en el camino en el debate parlamentario el día miércoles pasado, y lamentablemente ahora habrá que esperar a esos 5 años para establecer qué humedales pueden ser utilizados desde el punto de vista productivo y cuáles habrá que preservar. Y el temor que tenemos quienes hemos bregado por la sanción de esta ley es que en ese periodo de 5 años, hasta que definitivamente estén planteadas las políticas de ordenamiento de humedales, se sigan filtrando cantidad de actividades económicas de todo tipo, mineras, agrícolas e inmobiliarias, aprovechando ese vacío, digamos, ¿no? Entonces, Patricia, eso nos genera cierta desazón del resultado, ¿no? Patricia, nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir una tanda, te agradecemos mucho el contacto, esperemos que la media sanción, la ley, siga su camino en diputados y que por lo menos contemos el año que viene con una ley de protección de humedales. Patricia García, te agradecemos mucho por el contacto. No, les agradezco a ustedes el llamado y bueno, y a disposición cuando lo consideren. Gracias, Patricia Pintos, gracias.